era la isla más bella, descubierta por Colón. Y llegó este maricón e hizo una mierda de ella. Se acabó la mortadela, la malta, la condensada, el queso, la jamonada, el dulce y el salchichón. Y dice este maricón que en Cuba no falta nada. Ya no hay carne entomatada, falta la salma y tostada, ya nadie come ensalada, no hay cebolla, no hay tocino, no hay cerveza, ron ni vino, no hay garbanzo ni empanada, se acabaron la cuajada, el mango, piña y melón, y dice este maricón que en Cuba no falta nada. Años muy fatales, sin arroz ni bacalao, ya no hay coquito quemado, no hay manteca, no hay tamales, se acabaron los panales, las cremas azucaradas, las paticas rebotadas, que nunca me hacen disputa, y dice este hijo del diablo que en Cuba no falta nada. No hay vergüenza, no hay honor, ni virtud, ni sensatez, no hay respeto y honradez, ni escrúpulo, ni pudor, no hay alivio para el dolor de mi patria atormentada, de esta Cuba acorralada, llena de desilusión, y dice este maricón que en Cuba no falta nada.